Alicia, vine a hacer trámite esto de violencia de género. Soy acá del barrio. Me avisó mi sobrina. Me parece bien, porque hay a veces que uno no puede ir a otro lugar y hacer trámite ni nada por el estilo. Y entonces me parece bien que se acerquen a los barrios más humildes. Mi nombre es Ramona y yo hice el trámite este de violencia de género porque mi hijo me pegaba. Y lo necesito. Es tremendo todo esto, la necesidad que hay, yo no cobro nada. Soy diabética, hipertensa.